Hombre, Juan, pero qué guapo vienes hoy, con pajarita y todo. Ya ves, Teresa, preparado para el casting. Tú tampoco estás nada mal, ¿eh? Bueno, la ocasión lo merece. A ver si hay suerte y salimos en el calendario 2018. Buah, de aquí a las revistas de moda. Quita, quita, que solo faltaba que nos persiguieran los paparazzi. Recuerda apuntarte en audiovisuales o animación. Además, recibirás un curso gratuito de posado ante la cámara.